Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y también en el www.radioplaceres.cl. También estamos en vivo y en directo en la Radio Lafkenche, también en el 87.7 FM para el litoral central y en otras varias radios que nos retransmiten y espacios, blog y otras páginas que ponen el podcast, ahora se le dice podcast, el podcast de Aire Puro lo ponen en sus páginas para compartir y difundir el trabajo que venimos haciendo hace más de 16 años. De hecho, el programa de hoy, en este enero del 2024, es el programa 815. Aire Puro 815, vamos a tener dos entrevistas y además un montón de noticias, invitación a actividades, en fin, están pasando muchas cosas, entonces hay que activarse con todo eso. Y estamos nuevamente, repetimos el plato, con el mejor radiocontrolador de la galaxia. Buena, buena, buena, ¿cómo está, gente? Un saludo a todas las personas que están escuchando en estos momentos este programa. Y a quienes se han organizado en distintas instancias, qué maravilloso que estén ocurriendo tantas cosas, no solamente aquellas cuestiones que nos desalientan, aquellas cuestiones que vienen desde la violencia, sino que también están ocurriendo un montón de cosas desde la creación. Distintos espacios comunitarios, organización de ferias, ocupación de espacios, performance, teatro, etcétera, etcétera, organización política sin duda, harto diálogo, cuán necesario el diálogo en estos tiempos de que nos pongamos a conversar, a entender qué es lo que está pasando para poder dar pasos bien seguros, compañeros y compañeras. Estamos en el Aire Puro 815 y una de las situaciones que vamos a ver hoy día, es una batalla que se está dando ya hace harto tiempo. Se me olvidó preguntarle ahí al compañero desde cuándo, pero se supo nuevamente, ¿cierto?, que la minera Clara anuncia la apertura de su centro demostrativo de tierras raras en San Pedro de la Paz, ¿ya? Desde junio del 2023, el cual busca validar las técnicas del proceso que desarrolla sobre el mineral. Esta documentación, ¿cierto?, accedieron nuestros compañeros de Resumen. También hay un trabajo ahí desde Olca que está apañando este proceso y resulta que no contarían con la patente municipal, ¿ya? Entonces queremos ver qué es lo que está pasando, cuáles son las tramitaciones vigentes que tienen, cuál es la situación desde la comunidad, cuál es la visión y cuál es la lucha que se está dando. Así que ahí vamos a hablar con nuestro compañero Javier, quien es parte de Javier Arroyo Olea, quien es habitante de Concepción e integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Así que ahí todo el aguante para los compañeros y compañeras y compañeras que están dando la lucha contra Clara y muchas otras más que se dan allá en Concepción. Sí, y también vamos a tener dentro de las entrevistas, vamos a estar conversando con la organización Alianza Basura Cero a propósito del conflicto que plantea el uso de plástico, esta perspectiva desde los territorios. De hecho, se hizo un conversatorio en el Parque Cultural Valparaíso el pasado 11 de enero y vamos a conversar un poco sobre el tema del conversatorio, las perspectivas iniciativa desde los territorios para un tratado global de plástico. Y este tema de la basura, Alianza Basura Cero, va muy vinculado con el modelo de sociedad de consumo que se genera, ¿ya? Y con esta geopolítica mundial, con la industrialización en China, etcétera. Hay distintos bemoles o distintos elementos o dimensiones con los cuales vamos a poder conversar. Estamos viendo si conversamos con Manuel o con alguna otra persona de la Alianza Basura Cero. Ustedes pueden ver, hay una página web, alianzabasuracero.cl, donde sale un montón de información al respecto, y vamos a estar conversando sobre lo que ocurre acá, que es hacerse responsable de los desechos que vamos generando en esta sociedad de consumo, que no son pocos. Recordemos que hay como tres islas en los océanos. Islas nos referimos a kilómetros cuadrados de territorio, pero de plástico, de desechos plásticos, con todo lo que conlleva para la biodiversidad del planeta ellos y para el consumo humano. De hecho, hay una, no me acuerdo la ONG, que trabaja acá en el borde costero de Viña del Mar, Valparaíso y Concón, daba cuenta dentro de las investigaciones que se hacen que si uno come pescado regularmente, uno está comiendo alrededor de una tarjeta de estas de plástico de banco o de metro, etcétera. Uno está comiendo una tarjeta al mes, más o menos, de microplástico al consumir constantemente el tema de pescados. Así que ojo también, esto va de la mano con las enfermedades más modernas que empiezan a salir vinculados con cánceres y otros temas más. Sí. Y tenemos una, con mucha alegría vamos a presentar a una nueva corresponsable de aquí de Aire Puro, trasandina desde Buenos Aires, mucho cariño para nuestra compañera Mai, a quien ya hemos entrevistado y que es parte de No a la Mina. Pueden buscar ahí un disco que se llama justamente No a la Mina, y que una vez al mes nos va a estar entregando reportes desde esas tierras, dada la contingencia, digamos, bueno, y los vínculos que tenemos también, que son tan lindos, que la gente en distintas partes de Villayala se está moviendo desde hace mucho tiempo, que nos hemos ido conociendo en las distintas instancias, y que está muy bueno eso también de vernos internacionalmente, ¿no? Así que ahí vamos a tener hoy día nuestro primer reporte de Mai, de No a la Mina, desde allá, desde Argentina. Sí, pues en Argentina. De hecho, yo me acuerdo de Mai acá siendo entrevistada en estos mismos estudios clandestinos del Aire Puro hace un par de años. Y siempre ha estado en contacto. Entonces, internacionalizar ahí los corresponsales me parece fantástico. Un poco como lo hacemos con Olmeo Carrasquilla, que desde Radio Temblor de Panamá también siempre nos está mandando ahí información de lo que está sucediendo en ese territorio. Programazo tenemos entonces, como siempre. Sí, oye, y bueno, solamente para seguir con la idea de la internacionalidad y de la esta geopolítica que está ocurriendo, conversábamos ayer con una compañera muy querida también, que ojo piojo, porque nos da la sensación, o a mí por lo menos me da la sensación, de que quizás no le estamos tomando el peso justamente a eso, po. Hay una movida gigante que está ocurriendo y que no está lejos, no estamos exentos. Lo que está pasando en Ecuador, lo que pasó en Panamá, lo que está ocurriendo en Argentina, lo que está ocurriendo en Congo, en Sudán, en Líbano, en Palestina, es una movida gigante que hay que ponerle ojo, porque no estamos exentos de esos procesos. Quizás ahora sí, pero hay que echarle la mirada. Y algo que a mí me quedó dando vuelta ayer, que salió esta idea de que casi siempre las movidas geopolíticas están en manos justamente de quienes ostentan armas, poder, dinero, no sé si dinero, pero poder en términos generales. ¿Qué tal si la geopolítica fuera también una voluntad de los pueblos? Pues sería naturalmente diferente, o por lo menos con otras perspectivas. Sí, pues, es que este tema de la geopolítica mundial, por lo menos a Sudamérica y a Chile, nos posiciona en un rol de entregar un poco los bienes comunes que están acá, dependiendo de los ciclos que se van dando. Pues en su tiempo fue el salitre, después quedó la escoba con el salitre sintético, pum, se fue a la B todo el tema de la economía, después fue el cobre, y lo sigue siendo, y ahora viene todo este tema del capitalismo verde, como lo habíamos conversado, con el tema del litio, con el tema del hidrógeno verde en el sur, y otros elementos más que son claro, porque claro, Europa y Estados Unidos quieren mantener, a propósito de geopolítica, quieren mantener el dominio mundial imperial, y por el otro lado viene el tema como del multiculturalismo con los chinos, con los rusos, con India, en fin, con distintos estados que tratan de también organizarse y decir córtenla con el hueveo de cómo estamos llevando esto, porque vamos al precipicio. Ahora, tampoco es un modelo completamente distinto lo que tienen los rusos, los chinos, los indios. Pero, claro, hay un tema de poder finalmente donde nosotros somos el arroz, po. O sea, los que están arriba, los países del norte, son como las proteínas, por llamarlo de alguna manera, y nosotros somos los países del sur, somos los que acompañamos eso con nuestros recursos, con nuestras tierras, porque acá pasa eso, pero en otras partes, como no sé si en el Congo, los países que nombraste tú, el Estado de China compra tierras para generar alimentos para los chinos finalmente, que es un poco lo que puede empezar a pasar en Argentina. No sé si tanto con los chinos, porque Milei odia a los comunistas, pero lo que conversamos la semana pasada con Israel, yo pienso que geopolíticamente eso, el mayor peligro que hay, o nos pega más fuerte, tener al Estado de Israel o la fuerza de Israel comprando la Patagonia en el sur, pensando en el tema de reservas de agua, de bienes comunes, etcétera. Así que está sí, complejo el asunto. Escuchen a Ruperto Concha, ustedes ponen Ruperto Concha en resumen.cl, tienen ahí el como sistematizado los audios de Ruperto Concha, y se manda análisis que uno no ve mucho en la televisión, ni siquiera Raúl Sor, que es como lo más internacionalista que hay, tiene como estas reflexiones y con fuentes, pues, como que va citando un poco a los autores, a los medios que son también más alternativos, y no es, no sé, pues Fox News o esa otra cuestión. Hay una caricatura que salió que está muy buena, que sale el mapa de Estados Unidos con la bandera de Estados Unidos en él y el mapa de Israel mucho más grande sosteniéndolo desde el cuello. Y ahí la reflexión para mí fue, bueno, hace rato que apuntábamos al imperio con la bandera de Estados Unidos, y al parecer no, pues la bandera que tiene el imperio hoy día es más bien la bandera israelí, aunque las banderas tampoco, las naciones no son exactamente la representación del imperio, digamos, pero sí la cantidad de congresistas que están en Estados Unidos comprados por Israel o que son directamente judíos sionistas, son un montón. Es que hay que pensar que Israel y en Israel, claro, en el 48, cuando parte este Estado impuesto en ese territorio, es una movida nuevamente geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial, entendiendo que para la industrialización necesitan combustible, fuentes de poder y todo, y ahí está el núcleo. Y controlando ahí con un mega potente ejército, van a tener todo. Israel, imagínense, un Estado que no existía. Entonces vienen judíos de distintas partes, de Chile, de Argentina, obviamente europeos, norteamericanos, y las imágenes están, los videos están. Llegan estas personas con sus maletas y todo y empiezan a sacar a los palestinos a la fuerza de sus casas, a despojarlos de sus tierras y a generar estos asentamientos en particular. Entonces, claro, ahí todos nos encontramos con estos personajes, pues, y con el poder que tienen en los medios de comunicación, en la política norteamericana fundamentalmente, pero europea igual. Imagínense que los mismos alemanes salieron a prestarle ropa o a defender a Israel en la corte internacional, donde fue fustigado por África del Sur y otros países más, pidiendo un alto al fuego. Van más de 25.000 personas asesinadas, no muertas o martirizadas, y más de 10.000 personas que están bajo los escombros, de los cuales el 70% son infancias, mujeres y ancianos. Bueno, compañeros, esperamos que estas reflexiones ahí usted las continúe, que lo escalado de los problemas siempre hay que analizarlo. Es cierto que hay cosas que no podemos exactamente hacer por territorios muy lejanos, pero algo se va pudiendo hacer en nuestros territorios, en nuestras comunidades, en nuestros piños o ciudades o campos o lo que usted, donde usted esté. No nos podemos ir sin mencionar de que, bueno, el 6 de marzo se van a cumplir 3 años del asesinato por parte de los Pacos de Chile, de Cristian Valdebenito. Lo recordamos hoy día porque hace poco, durante esta semana, se mostró cómo taparon con cemento lo que era el Jardín de la Resistencia, ahí en la Plaza de Dignidad, y la gente fue a recordar de que ahí habían sido asesinadas personas por parte de los pacos asesinos de este país y que todavía hay impunidad. Si bien han caído algunos que ya vamos a llevar las noticias, hoy día recordamos particularmente a Cristian Valdebenito con una canción que se llama Aunque los pasos toquen, y que a propósito justamente de que lo que hacen históricamente es echarle cemento encima a nuestra memoria. Entonces este Aire Puro va dedicado a todas las personas que entregaron su vida, partes de su cuerpo, y bueno, y tanta lucha, ¿cierto?, a las causas populares. Un abrazo, compañeros. Esto es Aire Puro 815. Aunque los pasos toquen.

Mira, en Valparaíso hubiéramos hecho otro tipo de contacto ahí, pero bueno, ya está. ¿Por qué andan en Valparaíso? ¿Qué anda haciendo Alianza Basura Cero? ¿Qué pasó el pasado 11 de enero? Pero antes de eso, un contexto global. ¿Qué es la organización o esta articulación de organizaciones Alianza Basura Cero Chile? ¿Cómo nace? Y si tiene el apellido Chile, me parece que es una instancia más bien internacional, ¿cierto? Sí, hay varias cosas. Bueno, la Alianza Basura Cero Chile es una red de organizaciones sin filiación ni partidista ni religiosa. Son organizaciones que tienen más bien un carácter ambiental, trabajan en los territorios, son fundaciones, organizaciones de base, grupos y personas también naturales que les gusta aportar, que no tienen organización, porque a veces las personas quieren aportar y no tienen una organización, no están militando necesariamente en una. Y durante el 2014 y 2015 se reunieron, fue principalmente a Santiago, las organizaciones del país mostraron cierto interés. Se fundó esta alianza a nivel nacional, que tiene hoy día algo así como 16 organizaciones, más un grupo de personas naturales que aportan en diferentes líneas de trabajo, con una visión sobre la gestión de residuos más bien mirada desde los territorios y de la justicia ambiental en los territorios, que significa, ¿no?, el modelo de entrada y salida de materiales y cómo eso ha aumentado en los últimos 30 años, cómo afecta a las comunidades y desde eso qué propuestas podemos generar. Y la propuesta más fuerte que abraza, digamos, la Alianza Basura Cero es la filosofía Basura Cero, una mirada sobre una invertida, sobre cuáles son los verdaderos problemas de la basura y la mirada sobre eso tiene que ver con que la basura es algo que hay que mirar desde el principio, desde cuando se genera, ¿no? Es como cuánto podemos no generar para no hacernos cargo una vez que ya está todo generado. Y de ahí parte todo esto de la alianza, digamos. Ajá. Oye, tú mencionaste que habían como líneas de trabajo. ¿Cuáles serían como las líneas de trabajo que tiene Alianza Basura Cero en Chile? Hoy día tenemos 5 o 6 líneas, han ido mutando, digamos, a través del tiempo. Hoy día estamos muy fuerte trabajando con la Ley REP, un enganche también con el trabajo que hacemos con la Asociación Nacional de Recicladores de Base de Chile, la ANARCH, miembro de la Alianza. Y con ello hemos ido acompañando este proceso. La ley REP está en pleno desarrollo hoy día, tiene etapas de implementación. Es una ley que tiene un carácter con una mirada súper económica, digamos, es muy economicista, es una aceleración. Lo que no es malo per se, pero nosotros ponemos una mirada ahí sobre la justicia, sobre cuándo la ley va a hablar sobre la prevención y la disminución en la generación de envases y embalajes. Eso es una de las líneas que trabaja muy fuerte hoy día. La otra es el tratado de plástico que se está firmando. Hay una resolución de la ONU para avanzar, los gobiernos de la ONU están avanzando en un comité intergubernamental de negociaciones que ya lleva 3 sesiones a nivel internacional, va a ocurrir la cuarta en Ottawa, en Canadá, y tiene que haber un borrador que va a ser un tratado vinculante para los países para tratar y abordar la problemática de los residuos plásticos. Estamos trabajando también muy fuerte sobre el escenario de lo orgánico. Hay una estrategia nacional de residuos orgánicos. Pensemos que los residuos orgánicos son la mitad de los residuos de nuestra basura, ¿no? Entonces hay todo un empuje y un trabajo del proyecto de ley que se está tratando en el gobierno hoy día, en el Congreso. Están otras líneas también de trabajo, como el comercio transfronterizo de residuos plásticos, toda una línea que Chile hemos presentado reportes, también los invitamos, vamos a sacar un cuarto reporte este año y queremos, ojalá que nos ayuden a difundir también, porque Chile participa, sin ir más lejos, Chile es el mayor importador de ropa de segunda mano de Sudamérica y el primer comprador de ropa nueva de Latinoamérica. Entonces, la ropa en gran cantidad trae residuos plásticos, muchos residuos plásticos. Si no se tratan bien, terminan finalmente en el relleno sanitario. Y los rellenos sanitarios, como el del Moya, aquí en Valparaíso, tienen vida útil. Pronto va a cerrar su vida útil y hay que buscar otro lugar. Entonces, habla un poco de los territorios de sacrificio. Son las líneas más o menos las que estamos trabajando. Hay otras líneas y subítems que estamos tratando también en la alianza y de eso se trata hoy día. Y bueno, también porque estamos acá en Valparaíso, ¿no? En nuestro encuentro anual, a propósito de la pregunta inicial. Ya están en el encuentro anual con todas las organizaciones que son parte y personas individuales que son parte de Basura Cero. Sí, la Alianza Basura Cero tiene una sesión, sesión a cada 3 meses, las organizaciones participan de manera, digamos, abierta en una asamblea que se hace trimestralmente de manera virtual, y una vez al año nos tratamos, intentamos juntarnos, conseguimos fondos para juntarnos a nivel presencial, y este año lo quisimos hacer en Valparaíso. Habían varias razones, digamos, es un punto común, digamos, Valparaíso siempre nos acoge, está muy bien el Parque Cultural en el ex cárcel de Valparaíso, y las organizaciones que están hoy día del territorio, bueno, curiosamente no hay ninguna de Valparaíso, tenemos una pero que no pudo participar lamentablemente, pero del territorio estamos en Concepción, estamos hablando de Alto Hospicio, Iquique, comunidades afectadas por los basurales de la ropa, comunidades del centro sur, Temuco, etcétera. Entonces, ahí están esa organización hoy día junto con Personas Naturales tratando de definir los lineamientos del 2024 con todos los desafíos que eso significa. Y en ese encuentro, el marco de ese encuentro, la idea de la Alianza Basura Cero es que no solamente hagamos nuestro encuentro nacional, sino que si vamos a un territorio, a una ciudad como esta, por ejemplo, vamos a abrir la discusión para las personas que viven en la ciudad, las organizaciones del territorio, no necesariamente ambientales. Y en ese marco fue que desarrollamos dos talleres el día jueves, uno sobre una coalición que tenemos que se llama Coalición Antiincineración, mirando un poco las faltas soluciones en residuos, ¿no? Porque hay que hablar de eso también, sobre los ejes, digamos, de la tecnología. A veces nos engañan y creen que porque quemar basura va a ser una súper buena idea, y nosotros estamos diciendo con antecedentes académicos, digamos, que eso no es así. Y en ese marco se hizo un conversatorio, uno sobre el tratado de plástico y otro sobre la incineración. Y en la tarde lanzamos un documental que precisamente tiene que ver con la incineración. No sé si todos conocen The Story of the Stuff, el origen de las cosas, ¿no? La historia de las cosas, es una organización internacional de Estados Unidos. Y que presentó, estrenó en Chile por primera vez el documental de 17 minutos que se llama algo así como Justicia Ardiente, que Burning Injustice es un concepto que se usó para contar la historia de en 17 minutos de una comunidad principalmente latina en el sur de California afectada por uno de los dos incineradores de basura que tiene California. Ha logrado ganar varias batallas sobre eso y ya tiene una vida útil que está a punto de cerrar, y todos los problemas ambientales que eso trajo, los problemas, digamos, de salud en las personas, una verdadera zona de sacrificio, ¿no? Como ya se conoce en esta región, hay otras zonas de sacrificio. Entonces, y lo interesante de esto es que el director del documental Burning Injustice, que lo presentamos el jueves acá en el Parque Cultural Ex Cárcel, es chileno, se llama Miguel Astudillo, el editor también es chileno, es de Valparaíso, Carlos. Entonces todo eso fue una coincidencia cuando quisimos lanzar, él logró estar acá, Miguel por casualidad de vacaciones, así que estuvo súper bueno, tuvimos lleno total, parte un poco las cosas que hicieron el jueves. Qué buena, bien, oye, te digo desde ya que vamos a subir, si es que se puede, el documental ahí al blog de la Aire Puro, donde subimos no solo los espacios radiales, sino que también piezas documentales que nos incentivan un poco el conocer, como tú bien mencionabas, la realidad de lo que ocurre en otros espacios, en otros territorios, que es una realidad que se podría empezar a repetir o que se podría dar acá, y que existen zonas de sacrificio en este sector en particular. Y la evaluación fue bastante positiva, tanto de los documentales como de los talleres mencionados. De que cuando uno hace un taller de temas de incineración y de plástico, ¿Qué es lo que se refleja en esos talleres en particular? ¿Qué es lo que se trata y cómo se aborda eso? Una de las miradas que se trata de dar, lo que de alguna manera cruza a ambos, es que estamos frente a una crisis global por basura. O sea, sin ir más lejos, la mayoría de las encuestas que se hacen a nivel mundial sobre cuál es el primer problema ambiental que las personas perciben en sus territorios, curiosamente es la basura, digamos. Entonces, hay países desarrollados, ¿no? Estas ideas que tenemos sobre países desarrollados que nos muestran modelos que a veces no funcionan en los países en vías de desarrollo. Y es porque parece que los países, mientras más plata tienen, mejor pueden gestionar sus residuos. Pero eso también es un engaño. Normalmente los residuos terminan quemados o enterrados. Ya hemos visto, nosotros que trabajamos en comercio transfronterizo, hemos visto cómo son las de sacrificio en Asia, en África y en Latinoamérica. Son los verdaderos receptáculos de la basura que el norte global ha movido durante 30, 40 años, principalmente plástico, porque es el más inviable desde el punto de vista del reciclaje. Entonces lo que va cruzando ahí es tratar de mostrar, primero, dos cosas. Analizar las falsas soluciones, ya la tecnología y esta idea que nos vendieron en los 90, que parece que la tecnología no iba a solucionar la vida, no ocurrió, es probable que no ocurra. frente a eso es decir, bueno, ¿cuáles son las miradas que tenemos? ¿Cuál es nuestra propuesta? No solo sentarnos a alegar y hacer un diagnóstico y sentarnos a llorar, sino más bien, ¿qué se puede hacer frente a esto? Y la propuesta basura cero, una mirada sobre la entrada y salida de los materiales, ¿por qué no volver a las cosas que teníamos antes? ¿Por qué la cantidad de envases? ¿Para qué? ¿Por qué compramos tanto desechable? ¿A pito de qué? ¿Y cuándo, en qué momento cambiamos nuestra, no? Cuando uno conversa con los adultos mayores y dice, bueno, ¿cómo vivían hace 50 años? Porque en 50 años parece que todo se nos desbordó con los residuos. Entonces, ahí se cruzan, eso es parte un poco de lo que hacen, se invitan a las organizaciones, se invitan a las discusiones, se generan agendas de trabajo comunes, se invita a participar, la alianza ha ido creciendo estos últimos 10 años, o sea, estos últimos 3, 4 años, lleva 10 años en este trabajo y seguimos creciendo, entonces seguimos sumando líneas y uno de los objetivos que normalmente sale de ahí son dos cosas, los trabajos en los territorios son sumamente importantes para armar autonomía, armar trabajo y por otro lado incidir en las políticas públicas, creemos que es sumamente importante ya no seguir convocando a las empresas. Hay empresas que te pueden apoyar, hay grupos económicos que te pueden apoyar en ciertas líneas, pero la verdad que son los gobiernos locales, regionales y el gobierno central, digamos, el Estado, el que pone finalmente la última parte ahí. Y eso lo sabemos porque las empresas normalmente que han sido grandes responsables, en parte también con los consumidores, de los daños ambientales, no están ahí para después luego pagar aquellas externalidades. ¿Quiénes pagamos las externalidades de la contaminación por basura y otros más? Somos la sociedad civil con los estados, pagan de nuestro impuesto. Entonces, toda esta mirada un poco es lo que tratamos de reflejar en estas agendas que se arman de trabajo para ir incidiendo en las políticas, que cambien las políticas estructurales de arriba, pero que también cambie la cultura, cambie la visión, los hábitos, los territorios, la invitación a las personas. Y eso no es tan fácil porque los temas ambientales a veces tienden a ser medios técnicos, no se logra, y ahí hay que crear estrategias para ir, ¿no? Como un poco volviendo más didáctica la información, es común, ¿no? Todos participamos del modelo, por tanto, hay fórmulas de aportar. Uh-huh. Oye, estimado, van a cumplir, tú mencionaste que partieron como el 2014 más o menos, van a cumplir 10 años si no lo cumplieron ya. Y en estos 10 años, junto con felicitar ahí el trabajo sostenido y cómo aporta a las discusiones de nuevas políticas y todo, ¿cuáles han sido los mayores avances que puedan rescatar ustedes y cuáles son las mayores deudas que se tiene en relación con las temáticas que abordan, que se pueden visualizar ya después de 10 años de trabajo? Qué buena pregunta. Creo que por una parte, a nivel organizacional, creo que la confianza de las organizaciones que están dentro de... Hay universidades también, para USACH, por ejemplo, la confianza de generar un grupo de trabajo, que las organizaciones confíen, se hacen declaraciones, se hacen trabajos conjuntos. Entonces creo que el escenario en 10 años que vamos a cumplir este 2024, creo que tiene que ver con las ganas, que no se nos acaban, que todos los días crecen por seguir trabajando y enfrentando las problemáticas, trabajando sobre ellas. En la confianza que se genera en las organizaciones creo que es una de las cosas fundamentales. Creo que la idea de avanzar y no poder dividirse, sino más bien seguir sumando y eso hacer fuerte, creo que uno de los grandes avances. Lo otro punto importante, creo que de las cosas positivas ha sido el hecho de poner a Basura Cero más allá de una utopía, ¿no? Porque a veces cuando escuchamos Basura Cero, ya, pero ¿esto qué es utopía? Es como, ¿qué es esto, no? Y que la organización y los territorios vayan comprendiendo que sí es factible, ¿no? Y esta mirada sobre eso, tenemos mediciones, se han hecho pilotos, se han hecho trabajo. Creo que además de eso, la incidencia, que ya los gobiernos te vayan escuchando, sean los gobiernos de turno, sean las municipalidades que te contactan, que quieren que les llegue la información que genera la alianza, los documentos que publica. Nosotros hemos publicado ordenanzas, por ejemplo, propuestas de ordenanzas para municipalidades sobre el escenario basura cero. Creamos una hoja de ruta para que los municipios, después de la ordenanza y cómo quisieran avanzar en basura cero, lo puedan hacer. Vamos a sacar una versión 2.0 por el momento. Hemos publicado reportes, por ejemplo, sobre el comercio transfronterizo de residuos en Chile. Hemos hecho un sinfín de actividades que, digamos, son larguísimas sobre lo bueno, que reflejan de alguna manera el trabajo sistemático, comprometido, con muy pocos recursos. Y ahí estamos, digamos, tenemos conversaciones próximas con la Subdere, digamos, un poco para lo que viene, para ver si los municipios puedan, como alternativa, hacer un piloto basura cero que sea pagado por el Estado. Bueno, si hay otras cosas que se pueden hacer con plata del Estado, ¿por qué no se puede hacer un piloto basura cero para ver cómo funciona? De las cosas débiles, yo creo, en la alianza basura cero, bueno, es la falta de recursos permanentes, crear equipos de trabajo, son demasiados desafíos muy grandes como para equipos tan pequeños, por tanto eso siempre juega en contra. Los tiempos, no tener línea directa con los escenarios de poder, ¿no? Porque las empresas normalmente ponen encima sus intereses y tienen línea directa con gobiernos, con municipalidades, con gobiernos regionales, etcétera. Creo que es una de las cosas. O sea, Alianza Basura Cero no ha estado en la casa de Salaquete, entonces. Parece que no, pero mira que gana cuando me cuentan, digo, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no nos invitan a nosotros? Tendrán sus razones, ¿no? De no invitarnos. Y el otro, yo creo, haciendo la autocrítica, sí, o sea, hay mucho que hacer con respecto a los trabajos locales, territoriales, quedarse más tiempo en los lugares, las comunidades son pequeñas, bueno, en fin, son muchas las cosas, creo que donde seguimos débiles, hay mucho aprendizaje, el tampoco no proponernos desde el principio incidir de manera, digamos, más directa en los territorios, porque además los territorios tienen su propia autonomía, creo que a veces son... Yo creo que sí, tiene que ver un poco con las posibilidades, más bien las debilidades, ¿no? El hecho de que no podamos ver todavía con claridad el futuro y los recursos y las posibilidades, van mucho más rápido, digamos, los avances, el modelo, ¿no? El modelo de basura, y uno lo ve creciendo todos los días y dice, parece que estamos perdiendo la batalla, pero ahí hay que recular, sentarse, mirar y decir, hemos avanzado, hay que seguir avanzando, hay que seguir trabajando en esto, tenemos posibilidades, así que en eso estamos, creo que es lo que podemos hacer. Súper. Oiga, estimado, ya que trabajan harto con gobiernos locales o están viendo el tema de las ordenanzas, ¿tienen alguna experiencia como para destacar dentro de los gobiernos locales? Hay como, yo me acuerdo cuando ustedes hablan de basura cero y todo, o cuando hablan del tema orgánico, me acuerdo la experiencia del Departamento de Medio Ambiente de La Pintana, por darles un ejemplo, que tiene un trabajo, o tenía, no sé actualmente, pero hace algunos años tenía un trabajo de reciclaje domiciliario potentísimo municipal, y hacían con eso composteras gigantes. ¿Hay algún territorio que se destaque al respecto? Y por otro lado, ya que se nos empezó como a acabar el tiempo un poco, ¿alguna idea que quieras destacar? ¿Alguna recomendación de página web, redes sociales, etcétera, para las personas y organizaciones que se interesen en ahondar en estos temas en particular y en generar también menos basura? Sí, lo destacable hoy día, hay muchos municipios, hacen diferentes cosas con sus tamaños, con sus posibilidades. Creo que lo de La Pintana que pusiste tú como caso, por ejemplo, René, es uno de los ejemplos más claros de cómo una municipalidad con no los recursos que tienen otras mucho más grandes, ¿cierto? Y con mucho más ingresos, se puede hacer, digamos. No es necesario, sino voluntad política. Creo que ahí destacan mucho La Pintana con su modelo de, ¿cierto?, de compostaje, de domiciliario, la cantidad de gases de efecto invernadero que le evitaron al planeta, digamos, no llevando esos materiales al relleno sanitario. Que se atreven también un poco a cambiar la estructura, ¿no?, del modelo de la basura, porque no hemos hablado nada de eso, pero es un poco lo que le damos, el modelo de la basura, que hoy por hoy debe estar moviendo algo así como 220 mil millones de pesos al año. Esa es la torta de residuos de todo el modelo de basura ante transporte, tal como conocemos el modelo de basura actualmente. Es gigantesco, va creciendo todos los días, entonces la ley REP y otras cosas más ayudan a eso. Entonces, creo que La Pintana es uno de esos ejemplos, pero hay muchos más. O sea, todas las cosas, municipios con dinero o sin dinero, digamos, Providencia tiene también otro escenario de compostaje súper interesante, Ancud tiene un modelo súper interesante hoy día, recordemos que Ancud hizo crisis con su tema de un vertedero que tenían, no tienen posibilidades, las zonas del norte ni hablar, ¿no? Es como los esfuerzos de Alto Hospicio, la municipalidad de Alto Hospicio con esos tremendos basurales de ropa que tienen hace mucho tiempo, intentan de alguna manera ir cambiando ejes de trabajo. Yo trabajo en Melipilla en particular, lo apoyo, y Melipilla también ha ido cambiando todo un escenario. Se requiere muchas veces. Creo que hay muchos municipios destacables, creo yo, a nivel nacional. Otros están empezando también más lentito, y hay otros grandes que siempre han tenido posibilidades de hacer cosas y tampoco lo han hecho, ¿no? Creo que hay una cosa de voluntades. Esa es la primera. Recuérdame la segunda, porque porque creo que no me acuerdo de la segunda que me consultaste. Sí, la segunda era como alguna recomendación de autores, de libros, de página web, para las personas que quieran también empezar a tener una huella ecológica menor y también aportar desde las individualidades, pero también informarse para, como tú bien lo dijiste, tratar de incidir en tu barrio, en tu trabajo, en tu universidad, etcétera. Yo creo que por así, algo así como tips, digamos, para las personas en particular, si no van a leer, digamos, voy a dar al final de esto como todas las redes y las posibilidades que tenemos de lectura, pero un tips como personal de la vida, yo que también tengo dos hijas, no sé qué, y estoy en la misma vía, no me enfrento a comprar, si compro aquí con envases, sin envases, etcétera, creo que tiene que ver con la voluntad. No basta con la conciencia, chiquillas, chiquillos. Hay que crear hábitos. Esto es como cuando yo le digo a mis hijas, hija, te tienes que lavar los dientes. Dice, bueno, pero yo soy consciente, le cuento todo lo que es importante a lavarse los dientes. Pero si no construyo el hábito en mi hija, es probable que no repita, ¿no? Que no haga lo que finalmente queremos que se haga. En los recibos pasa lo mismo. Es una construcción de hábitos. Nos acostumbramos a que alguien te recoge las cosas y alguien se las lleva a algún lugar y tú no sabes nada. Te preguntas poco qué estás comprando porque como alguien se lo lleva, esto es lo mismo. Entonces, creamos conciencia a partir de la información y generamos los hábitos. Eso es uno de los grandes tips para la vida, en lo personal, digamos. Si tú después tienes tiempo, tienes ganas de incidir en tus comunidades, hay que ir a hacerlo, hay que invitar. Los temas ambientales hay que tratarlos de una manera sencilla, simple, no hay que tecnificar, también es otro de mis tips. Porque si no, la gente te escucha muy de lejos, no crees que porque sabes de medio ambiente tú puedes hablar de medio ambiente. No, medio ambiente somos las personas, somos aquí, ahora. Y con respecto a la lectura, bueno, la página web de la Alianza Basura Cero tiene mucha información, alianzabasuracero.cl, Basura Cero Chile también estamos en las redes, en Facebook, en Instagram también, bueno, estamos en las redes más profesionales de LinkedIn, etcétera. Y para también redondear el hecho del por qué Chile, que era la primera pregunta que nos hacía René sobre el por qué, claro, porque hay otra alianza a nivel latinoamericano, nosotros trabajamos en una red de organizaciones a nivel también internacional, estamos trabajando con el tema del tratado de plástico, con las falsas soluciones, hay países que están mejor que nosotros, hay países que están mucho peor que nosotros, y ahí también nos conectamos. Entonces, la alianza y todas las redes son una posibilidad de bajar documentos donde pueden saber más, leer la ordenanza, leer los reportes, hay fundamentos, por ejemplo, hay un documento súper bueno sobre cómo los empleos verdes, empleo asociado al reciclaje, a la reutilización de materiales, al no entregar residuos, digamos, por ejemplo, si alguien vende comida, generan verdaderos empleos que son altamente sostenibles, ¿no? Que están contribuyendo enormemente al punto. Y con esto quiero terminar. El otro día alguien nos preguntaba, estamos en una reunión con un diputado, no voy a decir el nombre, pero nos pregunta muy amablemente, nos dice, bueno, ¿por qué Basura Cero? Yo no lo he escuchado en ninguna parte y no aparece y no lo he visto en los grandes proyectos del país. Yo le digo, el presidente Boric, actual, en su agenda de gobierno presentó y dice textualmente cosas que vayan hacia Basura Cero. Primero, le digo. Y segundo, es porque probablemente Basura Cero no es tan atractivo para las grandes inversiones del país y del mundo. Por eso no hablan de Basura Cero. O sea, todo aquí es tratar de solucionar los problemas de residuos con grandes tecnologías que ya llevamos 30 años en eso. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿a quién beneficia? Beneficia a las personas, Basura Cero, y a los emprendimientos pequeños, que son súper importantes para las economías de escala del mundo. A ellos se los beneficia. Las grandes economías no les va a interesar Basura Cero porque no hay un negocio rentable para mover en Basura Cero. Pero para nosotros, las comunidades, la gente que se ve afectada, los gobiernos, los municipios, y sobre todo los pequeños emprendimientos, las pequeñas economías que cada año le dan y contribuyen al erario nacional chileno, y a los del mundo, digamos, sí son una verdadera solución, son un aporte, están siendo una viabilización, digamos, de una solución mucho más sostenible. Entonces creo que eso también es importante decirlo. Excelente, estimado. Mucha información para compartir. Quedamos súper atentas y atentos a cuando lo necesiten, que quieran difundir distintas cosas, actividades, estudios que saquen. En fin, cuenten con nosotros ahí en El Aire Puro y la Radio Placeres y la Red de Medios de los Pueblos siempre para difundir todos estos elementos. Estimado Manuel, palabras finales para la gente que le esté escuchando en vivo y en directo en Valparaíso y en el litoral central, pero también en diferido en Paine, en Reñaca Alto, en distintos otros territorios. Atrévanse con Basura Cero, mírenlo, incentiven, digamos, inspírense en esta idea, no tengan miedo como a avanzar en eso, los cambios están aquí. Yo curiosamente vivo en el litoral, no vivo en el, vivo en Algarrobo, en el Canelo, ahí en la frontera con el Quisco Norte también, veo lo que pasa durante estos meses también. No tengamos miedo, digamos, no, esto no se trata de evangelizar, se trata de ver realidades y sigan tratando de promover, digamos, mecanismos sostenibles. Ese es el camino, no tenemos otra casa donde vivir, esta es. Y por otro lado, síganos en las redes, difúndanos y pídanos la información que sea, estamos disponibles solo, digamos, no solamente para pa hablar en la Radio Placeres, queremos seguir aportando otros, digamos, documentos, líneas de trabajo con la radio también, con ustedes y con todas las comunidades que lo quieran, digamos, estamos ahí disponibles tratando de multiplicarnos para poder llevar los mensajes, las ideas y los trabajos conjuntos. Súper. Oye, entonces, de repente hay que pensar en hacer a futuro unas cuñas formativas e informativas ahí para que estén dando vueltas por la Radio Placeres y las otras radios y medios comunitarios que resuenan en distintos territorios. Manuel, para usted y para toda la gente que es parte de Alianza Basura Cero Chile, un tremendo abrazo y saludo de acá desde el colectivo, la colectiva Aire Puro. Que les vaya muy bien y un gusto el contacto telefónico. Muchas gracias, colectivo, a ustedes. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Ahí está. Así nomás. Bueno, un saludo a toda la gente que está entonces en estos momentos reunidas ahí en torno a este concepto de basura cero y que he pegado con esto de los hábitos, ¿no? Que ojalá que se vayan multiplicando y que se transformen en cuestiones institucionales también, porque tiene que llegar esa pata, po. De hecho, es verdad, hay varias investigaciones que dan cuenta de la conciencia ambiental, un poco lo que mencionaba el Manuel, así como una cosa es tener conciencia y saber un poco los resultados de tus acciones, de tus decisiones, en fin, pero la otra es generar una acción con esa conciencia. Y eso es lo que falta, por lo menos cuando se investiga el tema de educación ambiental en los colegios, con el Sistema Nacional de Certificación de Educación Ambiental, se ha dado cuenta de que la juventud tiene conciencia, pero no tiene un hábito que acompañe esa conciencia finalmente. Y ese es un desafío importante de cómo se genera esa actitud. Y ahí, claro, la psicología social habla de el modelaje, es súper importante, un poco lo que menciona el Manuel con las hijas en los colegios, el tema de la infraestructura, tener la infraestructura adecuada y necesaria para depositar, separar, etcétera. Y también el otro elemento importante es el incentivo, más en una sociedad de consumo. Y ahí me acuerdo que, por ejemplo, hay un como este tipo de incentivos, pues el metro de Viña del Mar o de Valpo tiene en la estación de Viña una cuestión donde si tú vas a ir reciclando botellas plásticas PET, te van dando como una cantidad de puntaje que después se intercambia por pasaje, en fin, como por beneficio. Eso también se ha hecho. En países de Europa se incentiva y se mejoran los sueldos a las personas que van a trabajar en bicicleta o que no ocupan un medio de transporte contaminante. Se puede generar también este incentivo para motivar estos nuevos hábitos que no solo se generan por la conciencia finalmente. Buena, compañero. Muchas gracias por esa entrevista. Qué ganas de ver a la gente ahí de Basura Cero. Por lo pronto vamos a escuchar a Evelyn Cornejo, que es quien nos canta Porque el Planeta. Soy hija de este mundo y no tengo tierra. Soy hija de este mundo y no tengo tierra. Porque el planeta partieron y le pusieron frontera, bandera, países y le pusieron precio a la tierra y al agua y se adueñaron de lo que a nadie pertenece y la persona ahora solo somos consumidores, un manito de obra barata para que yo gane más plata. practicaron con dogmas de individualismo, nos robaron el derecho a la autorregulación, porque el planeta ya se lo robaron. Entre unos hijos de Dios se lo repartieron y le pusieron frontera donde los países y le pusieron. Maricón Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, en su versión 815. Como les habíamos adelantado, no sé, es muy relevante seguir procesos sociales, ambientales, políticos que se dan en nuestro territorio, y un territorio que es muy querido por nosotros, que lo hemos visitado y que felizmente sigue habiendo comunidad organizada en ese lugar, es todo este territorio de San Pedro de la Paz y alrededores, ¿no? Como les decíamos, la minera Clara no cesa y felizmente nosotros tampoco. Entonces ahí le queremos preguntar cómo está la situación en Penco a nuestro compañero Javier Arroyo Olea, quien es habitante de Concepción y también es parte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Primero que todo, Javier, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo está hoy día? Hola. Todo bien, muchas gracias por el contacto, feliz de hablar con ustedes. Igualmente, pues qué alegría ahí seguir encontrándose. A veces lamentable lo escenario, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Sí. Compañero, para la gente primero que no conoce el territorio, ¿podría ir comentarles cómo es Penco, San Pedro de la Paz, etcétera? Sí, mira, esto queda en la región del Biobío, en la zona del Gran Concepción, que reúne a diferentes comunas. Bueno, Gran Concepción está compuesto por San Pedro de la Paz, Chihuayante, Concepción, Penco, Tomé, Talcahuano, Coronel, Lota. Bueno, son diferentes comunas, en verdad. Como dije anteriormente, el territorio queda acá en la octava región y Penco específicamente es una comuna costera que queda ahí en la bahía de Concepción frente a Talcahuano. Es una comuna que históricamente ha vivido conflictos socioambientales también, anteriormente el caso de GNL Penco. Bueno, que ese conflicto aún está latente en verdad, y que hoy en día se encuentra amenazado también por la minería de tierras raras que busca explotar en los cerros de la comuna, finalmente. Mm. Y por otra parte, San Pedro de la Paz es una comuna que está cruzando el río Biobío, queda antes de la comuna de Coronel. Quizás el nombre de Coronel le suena más a la gente en general por conflictos que vienen arrastrados de parte de la termoelectricidad, como lo de Bocamina 1, 2, toda la zona del carbón. Ah. Oye, pa nosotros, gente que no necesariamente tenemos idea, ¿para qué y qué son las tierras raras? ¿Ahí nos podí alumbrar un poquito el camino? Sí, claro. Mira, las tierras raras son de minerales que han sido denominados críticos en el contexto de la transición energética que busca que se dejen de lado los hidrocarburos, específicamente lo que es el carbón, por ejemplo. Es todo un proceso de descarbonización que se ha impulsado en Chile desde el 2019, con una mayor 2019-2018, con mayor profundidad por parte política del Estado. Entonces, en ese proceso de transición de dejar de lado sobre todo lo que es el carbón y lo que puede ser también el petróleo, es que se ha propulsado una transición energética. Y esa transición energética tiene como un punto esencial lo que es la electromovilidad, que es finalmente todo lo que tiene que ver con los autos eléctricos, que tienen baterías de litio, etcétera. Pero en ese contexto de transición energética existen estos minerales críticos, que son los minerales que son fundamentales para poder desarrollar estas tecnologías, que tienen que ver, por ejemplo, con, como dije anteriormente, baterías de litio para autos eléctricos, que también se ocupa, por ejemplo, para computadores, ¿cierto? Para las aspas de aerogeneradores también, y también se ocupa con un componente armamentístico. Yo creo que ese es el elemento que menos se profundiza en las comunicaciones de las empresas mineras. Y se habla de tierras raras porque es muy difícil o extraño, en verdad, o lo era anteriormente, encontrarlas. Es un conjunto de elementos que forman parte de la tabla periódica y que era difícil encontrarla en verdad en diferentes yacimientos alrededor del mundo, pero con el paso del tiempo ya se han encontrado en diferentes lados. Su principal explotador es China, y bueno, acá en Chile hay un yacimiento importante en toda la zona que es Penco, Santa Juana, en la cordillera, en verdad. Sí, totalmente. De hecho, por ahí hay algunas estadísticas que el 62% de las tierras raras que se están sacando son justamente para el refinamiento del petróleo, los autos catalíticos, la conversión de los autos catalíticos, las industrias de química y otros. Por ahí le siguen los autos híbridos, computadores, los aditivos del acero. Hay varios usos que se están usando. Y fíjate que en caleta de estas estadísticas justamente nos sale la industria armamentística. Claro. Y en una situación global que está, bueno, que siempre son ellos los que están generando estos cambios tan grandes en el mundo. Compañero, sin embargo, ¿cierto? Hay una otra postura desde la comunidad que ha ido en diferentes etapas rechazando este proyecto. ¿Tú nos podrías contar cómo ha sido esa historia, ¿cierto?, de organización, rechazo, de avances, quizás retrocesos también, desde que se conoce este proceso hasta voy a parar ahí en junio de 2023? Sí, claro. Mira, bueno, este proceso lleva bastante años, en verdad. Se inició con Piñera 1 en su momento, con la inscripción de concesiones mineras de tierras raras en los cerros de Penco, bueno, y en otros lados de la región del Biobío, del Gran Concepción, y se inscribieron por una empresa de nombre REE1 SPA. El nombre de esa empresa es fundamental recordarlo porque finalmente es la que vive hoy en día hasta la actualidad. Es con la cual se realizan todas las gestiones, todas las tramitaciones ambientales, los permisos, etcétera. Es con ese nombre, que es REE1 SPA. Entonces, cuando aparecen y se ingresan estas concesiones a través del financiamiento de la Corfo, es que se propulsa la instalación de una planta piloto en los cerros de la comuna de Penco, exactamente en el sector de El Cabrito. Y esa planta piloto, que era aproximadamente una hectárea y media, si mal no recuerdo, era el puntapié inicial o más formal respecto a todo el proceso de interés minero, por así decirlo, en los cerros de la comuna. Y RE1SPA ha ido pasando por diferentes manos durante el último tiempo. Pasó por una minera de nombre Activa, pasó por Violantánidos, y hoy en día está en base al grupo Hochin. Y bajo el grupo Hochin recibe el nombre de Aclara Research. Y bueno, estos años han estado cruzados por una fuerte conflictividad socioambiental respecto a la posición de la comunidad en contra de la minería, de tierras raras específicamente. Pero pero esto también ha ido acompañado también de tramitación ambiental fallida. Nosotros y nosotras desde Lorca ya contabilizamos al menos 5 tramitaciones ambientales fallidas para la empresa, que inicialmente quería instalarse por ahí por el año 2016 a través de declaraciones de impacto ambiental, que la misma empresa después se echó para atrás, por así decirlo, uh-huh. Y posteriormente estudio de impacto ambiental, que fueron duramente cuestionados por la población y que también fueron, uno de ellos fue retirado por la empresa luego que la comunidad realizara una consulta en la cual el 99% de la y los participantes rechazó el proyecto minero, que planteaba un penco sin minera, uh-huh. Y después, el año 2023, ya la empresa ingresó fortemente también a la comunidad, y bueno, después de presentar su estudio de impacto ambiental, la CONAF le dio término anticipado al proceso de evaluación ambiental, porque no consideraba especies de naranjillo dentro, claro, del estudio de impacto ambiental. Pero eso se suma, o sea, la empresa igual después lo ocupó para como mofarse finalmente, como son solo 6 naranjillos, le decían. Incluso Joaquín Lavín, que es un férreo defensor de la explotación de tierras raras, la gente recordará a Joaquín Lavín. Claro, él también se lo recordamos. Sí, se mofaba de los árboles, y en verdad uno revisa después los informes de diferentes organismos y son diferentes organismos los que plantean muchos cuestionamientos sobre el proyecto minero. Y así es como llegamos hoy a un proceso en el cual el proyecto minero no está ingresado a tramitación ambiental, pero la empresa sigue funcionando y sigue operando y ha realizado diferentes actividades y diferentes como proyectos, por así decirlo, más chicos en la zona. No de carácter minero como tal, pero sí para poder validarse y validar su proceso minero dentro de la comunidad. Oye, ya, y en ese sentido, porque este último proceso que tú estás hablando es lo que parte desde junio del 2023, más o menos, digamos, alrededor, ¿no? Pero 2023. ¿De qué manera la población, ustedes como Olca, se dan cuenta de que se están haciendo estas cosas? ¿De qué manera se fiscaliza? ¿De qué manera se denuncia? ¿De qué manera se organiza la población para poder que esto valga, ¿no? Porque muchas veces vemos, voy a hablar de otras cosas, uno ve que están sacando arena de un lugar donde no se puede, o ripio, o empréstito, y no podía hacer mucho, digamos. Llamáis por teléfono, pero nadie va, o qué sé yo. Entonces, es interesante que hay un proceso potente igual aquí que se está desarrollando, dada la fiscalización y las comunicaciones entre distintas organizaciones. Sí, mira, lo que pasa es que siempre ha habido una fiscalización por parte de la gente. O sea, la gente, el proyecto minero pretende instalarse en una zona que igual es súper visitada por la población, que es el sector del Tranque, el cual busca ser un parque para penco. Entonces, cuando hay incluso movimiento extraño o aparecen camionetas extrañas o cierran el paso, por ejemplo, las comunidades incluso fotografían, comparten la información. Hay como ahí un nexo súper importante o de empoderamiento finalmente de tener la capacidad de sentirse parte y defender el territorio. Y respecto a las otras actividades que han realizado, la empresa cotiza hoy en día en la Bolsa de Toronto, en la Bolsa de Valores de Toronto, entonces comunica a sus inversionistas siempre lo que está haciendo. Inicialmente lo comunica a la Bolsa de Toronto, después saca comunicados de prensa acá en Chile. Y en ese contexto es que llegó un momento en el que anunciaron el lanzamiento de lo que se conoce como un centro demostrativo de tierras raras, que es una planta piloto, finalmente. Al inicio no se le denominaba planta piloto. Y la planta piloto lo que pretende hacer todavía es validar el proceso minero, claro, de parte de la empresa. Porque hablan de un proceso minero limpio, que ocupan agua que recircula, que no deja desecho, etc. Entonces, este centro demostrativo se inaugura públicamente, o se da a conocer en junio del 2023, pese a que anteriormente también ya estaba funcionando. Es ahí cuando empiezan los cuestionamientos de cuáles son los requisitos o los permisos que tiene que tener un centro demostrativo para poder funcionar, porque finalmente es una planta piloto. A ellos les gusta decirle centro demostrativo, pero en concreto es una planta piloto. Uh-huh. Y dentro de toda la documentación que se solicitó vía transparencia específicamente, ahí se empezó a hacer el cruce de información. O sea, inicialmente la empresa, por ejemplo, no cuenta con una patente municipal para funcionar. Ese es uno de los últimos hechos que ya se ha denunciado públicamente, y esto se dio a conocer a partir del interés de qué documentos o qué permisos tiene que tener una planta piloto para poder funcionar. Porque, por ejemplo, la planta piloto que comenté anteriormente en el Cabrito, incluso se consultó al SEA, la empresa de ese momento que estaba a cargo del proyecto consultó al SEA si es que tenía que hacer una declaración de impacto ambiental o algo. Entonces hubo una tramitación mayor. Y nos llamó la atención lo que sucedía acá, que no se hizo esa gestión, y por el contrario, iniciaron un proceso de búsqueda de la patente municipal en San Pedro de la Paz, que es donde está este centro demostrativo, y finalmente lo que hizo el municipio fue entregarle observaciones directamente a la empresa para poder entregarle la patente municipal, y la empresa no contestó esas observaciones. Por ende, el proceso de patente municipal se canceló. Y hoy en día finalmente se puede acelerar que la empresa está operando ahí sin una patente municipal de carácter industrial, y que existen diferentes giros en el comercio. O sea, en el mismo existen patentes comerciales, por ejemplo, patente de alcoholes, y en este caso, en que opera una planta piloto, debería tener por último una patente municipal industrial. Debería pagar al municipio por poder estar ahí. Oye, disculpe, compañero, algo que no entendí es que ¿de qué manera se enteran de que no hay patente? ¿Es porque la comunidad va a la municipalidad? Perdón, es que lo digo por una metodología, ¿no? Como cosas que tenemos que quizás repetir. ¿Alguien de la organización va y pregunta en la muni, oye, ellos tienen esta patente? ¿Cómo fue esa parte? Fue, en verdad, de parte del OLCA, consultamos vía transparencia, ocupamos la ley de transparencia para meter una solicitud sobre los permisos. Primero partimos por los permisos, solo el concepto permisos. Si es que le preguntamos a la municipalidad si es que la empresa contaba con los permisos para funcionar. Claro. Y entre esos documentos que nos respondieron, se referían a la patente. Y cuando vimos ese concepto de la patente, lo conversamos con organizaciones de Penco y volvimos a ingresar otras solicitudes específicamente de la patente. Y se pidió el expediente de la patente municipal, que son todos los documentos del proceso de búsqueda de una patente. Y ahí es donde se encontraron todos los documentos necesarios para poder verificar esto. Díganos, por favor. Y después directamente se consultó a la empresa. Se consultó a la empresa si es que contaba o no con patente municipal, y ahí la empresa da una respuesta que plantea que ellos, como no generan ingresos con su centro demostrativo, no deberían pagar patente. Ellos están buscando eximirse de patente municipal. El tema es que esto se compara con un hecho anterior, y es que cualquier oficina, por ejemplo, debería tener una patente municipal. A excepción de que sea sin fines de lucro. Pero en Penco, por ejemplo, en la comuna de Penco, a inicios de enero, la misma empresa inauguró algo que le llamó Casa Aclara. Y Casa Aclara no es más que una oficina en Penco de parte de la empresa, y donde realizan algunas actividades, donde dicen que o llaman a conversar sobre el proyecto minero, que se les ayude en la última etapa para volver a ingresar su estudio de impacto ambiental. Esa casa tampoco contaba con patente municipal, pero finalmente la pagaron. A nosotros nos informaron, o sea, nosotros denunciamos esta situación, conversamos con concejales de la comuna para poder ver este tema. Se ingresó la denuncia solicitando el cierre de ese lugar, y al día siguiente nos comentaron desde el municipio, se fue a pagar la patente, se regularizó la situación. Entonces, eso nos lleva a una pregunta que es totalmente legítima. Si ellos pagan una patente en una oficina que evidentemente no genera ningún ingreso porque es una oficina en la cual están trabajando, ¿por qué no la pagan o por qué se quiere eximir de pagarla en un lugar donde realizan el proceso minero? Donde incluso están trayendo tierra de Brasil para poder procesarla. Oh, mira. Ojo, incluso, porque este proyecto, o sea, esta empresa también está en Brasil. Claro. Tienen un depósito allá 10 veces más grande que el que está acá en Penco. Y ahora importaron tierra de Brasil para poder procesarla y poder ver qué concentrado tiene, bueno, y poder validar también el proceso minero otra vez. Están escuchando la voz de nuestro compañero Javier Arroyo Olea, quien es habitante ahí de Concepción, integrante del OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Compañero, y en términos, porque la idea de la comunidad es que, bueno, de parte de la comunidad, porque sin duda que hay otras perspectivas, es que esta minera no opere y que no se genere todos los impactos negativos en el territorio y en la población. ¿Qué es lo que puede significar esto? Porque cuando alguien, un bar, un negocio, no paga la patente, van y lo multan hasta que tenga que regularizar. Aquí me imagino que será algo similar, o si es que son este tipo de empresas, se enfrentan a otro tipo de legalidad, ¿de qué manera aporta esto para los intereses de la comunidad organizada en contra de Aclara? Y también, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque la lucha sigue. Claro. Mira, eso se puede ver o puede considerar diferentes puntos. Yo creo que el primero, legal, por así decirlo, guarda relación con que se ha exigido la clausura o el cierre de la planta piloto. Uh-huh. En el sentido de que no cumple con la legalidad mínima para poder funcionar. O sea, claro, como tú bien lo dices, a veces uno no tiene la patente municipal de un negocio y lo multan, o incluso ha podido llegar, hay casos en los que se llega a clausura. Acá estamos hablando de un proceso minero. No estamos hablando de un negocio o donde se vende alcohol o un negocio X en una población. Entonces, lo que se ha exigido es el cierre de, bueno, en primer lugar, la fiscalización por parte de los funcionarios municipales, y en segundo lugar, que esa fiscalización decante o bien en una multa o en el cierre, que se acredite el cierre de la planta piloto porque ha operado meses sin tener patente municipal. Yo creo que ese es un punto importante. El segundo, que yo creo que es más bien político, por así decirlo, guarda relación con que esto demuestra otra vez o viene a confirmar que la empresa, primero que todo, no tiene mucho interés en validarse dentro de la población como dentro de los marcos legales, en el sentido de que, claro, se hacen propaganda, pero no quieren cumplir con los requerimientos legales propios de los municipios. Y eso finalmente viene a contribuir al cuestionamiento que hay hacia esta empresa y este proyecto en su conjunto, que arrastra diferentes perspectivas, diferentes impactos que se le han emplazado, o diferentes cuestionamientos respecto a los procesos de participación o de sinceridad, por así decirlo, o de transparencia que ha tenido la empresa minera. Entonces, esto viene como a contribuir políticamente a la crítica que se mantiene sostenidamente contra la empresa. Y claro, esto como aporta, finalmente yo creo que guarda relación con lo último que te dije, que es este emplazamiento a las empresas, pero también contribuye a desmitificar el discurso que se ha instalado por parte de la minera. Porque, claro, con el paso de los años se han intentado posicionar dentro de la comunidad, hablan de que son de Penco, con un casi sentido de pertenencia dentro de la comuna. Entonces, esto viene como a impugnar de alguna forma ese discurso que intentan instalar. Y también da cuenta de la importancia que tiene la fiscalización de parte de la misma población. O sea, si no fuera por esto, la planta piloto o Casa Clara quizás ni siquiera me estarían tramitando su patente hoy en día, o no lo hubieran pagado en Penco, o lo de San Pedro no se sabría. Entonces, finalmente depende otra vez de la misma organización el poder fiscalizar estos procesos en perspectiva de su misma estrategia. O sea, que esto contribuye a la estrategia de las organizaciones que se basa en que no quieren la minera en Penco. Totalmente. Muchas gracias por este reporte, compañero. Como yo le decía afuera del micrófono, a esta altura ya de la entrevista, le pedimos a ustedes que nos invite a algunas páginas de internet en las cuales la gente se pueda seguir informando, siga a las comunidades organizadas de allá. Y también, si es que alguna otra perspectiva de esta discusión o de otras que les parezcan importantes, como Olca, este es el momento ahí para tirarla a las radioescuchas, los radioescuchas de aquí de Aire Puro. Súper. Primero que todo, volver a agradecerle a Aire Puro por siempre el apoyo y en la visibilización. Las comunicaciones son súper importantes, siempre, sobre todo igual en estos tiempos, súper movidos. Mira, respecto a páginas, si ocupan Instagram, Facebook, yo les recomiendo las organizaciones de Penco Lirquén que se han estado movilizando, Asamblea Penco Lirquén, Red de Mujeres Penco Lirquén, Barrio Chino Lirquén, Queule Resiste, Parque para Penco, y la página del Olca también es importante. Y también un medio regional acá de la región del Biobío, que es resumen.cl, donde se ha canalizado también harta información y denuncias sobre este tema. Y respecto a sitios web, Recomiendo el sitio de resumen, obviamente, y también la web de Lorca, en la que hay diferentes, además de noticias, diferentes materiales sobre este tema. Incluso hace poco se presentó, hace algunos meses se presentó un libro que se titula Una defensa de Cerro Amar, que sistematiza parte de lo que ha sido la lucha en defensa de Penco, de Pencolisquén contra la minería de tierras raras. Ahí está en PDF disponible para que se pueda, para que se pueda ver. Y bueno, y lo último, considerar también que esto se marca en un contexto político súper importante. Entonces, el rol, reitero, de la fiscalización de las comunidades, del empoderamiento que puedan desarrollar, es sumamente relevante. Y también la invitación es a estar alerta sobre otro proyecto que se pensó muerto en su momento, que es GNL Penco, que se busca instalar en la bahía de Concepción. Un terminal marítimo con un gasoducto que se conectaría a una central termoeléctrica, pero bueno, esta última parte ya está como más botada, por así decirlo, porque ese proyecto ya no debería, esa parte del proyecto ya no debería funcionar. Pero el terminal marítimo sigue operando tras el respaldo que le dio el Comité de Ministros al proyecto energético en ese entonces. Entonces, finalmente, claro, la bahía o Penco está acorralada entre dos proyectos, uno minero por los cerros y otro energético en el mar, pero la comunidad que vive en Penco ya se ha posicionado contra estos dos proyectos y, bueno, la resistencia ha durado cerca de 10 años y no parece haber ánimo de que se instalen, así que a seguir nomás. Eso, compañero, un abrazo. Muchas gracias por todo lo que hacen. Un saludo al equipo, a la gente de ahí, de su territorio, que ganas de ir, siempre dan ganas. Apenas llamamos nosotros para allá, decimos, oh, qué ganas de estar por allá con ustedes. Así que un abrazo, pues, que estén muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, que estés bien. Chau, chau. Ahí teníamos entonces a nuestro compañero Javier desde Olca. Bueno, qué importante seguir los procesos. Creo de que una de las cuestiones que son interesantes es cómo nos vamos transformando, ¿no? Y tenemos que hacerlo con rapidez porque el capitalismo, el neoliberalismo ha enseñado a estos tipos a reinventarse muy rápidamente. Parte de hecho, lo demostró la pandemia, así como las grandes fortunas siguieron multiplicando su ganancia mientras la mayoría de la gente veía perjudicada su calidad de vida, en fin. No, estaba pensando de cómo esto, tanto lo que entrevistamos Basura Cero, Chile, como el conflicto de la minería en tierra rara, cómo es una cuestión donde Chile ya... como Chile como zona de sacrificio, así como, mandemos tierra de Brasil para ver cómo funciona una planta piloto en un pueblo cerca de Concepción, o no, mandemos la basura de ropa para Chile, si total ahí en el desierto de Atacama no hay nada, no hay animales, es un poco como lo que piensan de las dunas, así, no, si es solo arena, no hay nada. Entonces, Chile como receptor, como un país tercermundista más, por mucho que algunos aplaudan el tema de la OCDE y sueñen con ser un país desarrollado, no vamos a ser nunca un país desarrollado con esta clase política y con estos empresarios que hay acá. Son vampiros que solo piensan en sí mismos y les da lo mismo destruir el medio ambiente, les da lo mismo que la gente pase miseria. Miren lo que está pasando en Argentina, así como Milei es Bolsonaro, Milei es Trump, Milei es Kast, es el individualismo máximo y el mercado o el capital con una libertad. Esa es la libertad, carajo, así como la libertad a la que se refiere Milei es la libertad que el que quiera subir el arriendo de su negocio para que lo paguen en dólares y que cueste el doble, lo suba. No. Si total el mercado, un poco como dicen que pasa acá con los grandes eventos musicales, que acá cuestan un ojo de la cara porque la gente los termina pagando finalmente. Bueno, me fui en todas esas bolas mientras escuchaba la conversación, como este país del tercer mundo que trata de verse en el espejo como un tigre, es un gatito que sirve un poco para los poderes importantes. Hidrógeno verde estaba viendo cómo los ministros se juntan con 10 gerentes de salmoneras en la casa de Salaquet, un tipo que está vinculado a temas de corrupción con Sokimich, y es como esta clase política y empresarial con estos personajes jamás vamos a ser un país desarrollado, un país bananero como tantos otros, así como República Dominicana. Me hago responsable de lo que digo porque viví un año en República Dominicana y es el bananerismo puro, así como Chile expresado como al cubo. Así nomás. Vamos a ir ahora a escuchar a Las Malas, que anduvieron por acá. Qué buena banda multicultural esa. Sí, oye, estuvo, entró bueno. Yo igual vi a una parte nomás de Las Malas, así que bacán. Un abrazo a la gente que hace música. Ay, me acordé de Claudio Martínez, pero también de Mus Asamblea. Compañeros, qué alegría de que estén haciendo música ustedes y otras personas más. De hecho, en estos mismos momentos se está desarrollando el Festival de Cine Anarquista y ahí también hay musiquita en vivo, así que para que vaya para allá para catarsis. Nos vamos a ir entonces con dos cosas. Hay una, ¿cómo se dice? Una premisa, ¿no? Una sorpresa, ¿no? Ya. Es nuestro estreno del reporte de Maipo. Así que nos vamos a ir con Las Malas y ahí al ratito después va a sonar el reporte de nuestra compañera Mai desde Argentina. El primer reporte del 2024. Están escuchando Aire Puro, compañeros, estamos en su oreja. Consenso. Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. Somos uno de los lofts que está en lucha, que hemos llevado procesos de recuperaciones territoriales. Mi nombre es Fidel Chonamil Nahuel, soy machi del loft Rofue y ustedes están escuchando Aire Puro. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia... Las noticias frescas semanadas... En Radio Placeres. Del informativo más completo... Volvemos con la sección de las noticias, porque hay mucho tema pasando, no solo el tema de Peso Pluma con Mayor, la cultura narco, los asesinatos que hay en Chile, las pensiones de miseria, cómo el gobierno entrega el litio o parte del litio a Sokimich, en fin, pasan un montón de cosas. Y dentro de esas cosas que pasan, tenemos que... son varios con los cuales nosotros tenemos algunos como desafíos importantes. Como por ejemplo, volver a entrevistar a las comunidades indígenas que están bloqueando el salar de Atacama. O quienes se han articulado y se han organizado a propósito del trabajo de la ministra de la minería y cómo desarrollar el tema de la industrialización del litio. El Consejo de Pueblos Atacameños está llamando la atención al respecto, bloqueando los accesos al salar de Atacama, dando cuenta un poco del malestar que sienten las comunidades al quedar ajenas completamente de una decisión que les incumbe en sus actividades ancestrales y culturales, en sus actividades económicas, en su forma de habitar y de vivir el espacio. Aquí hay basura cero, no en lo que plantea la industrialización a gran escala en este acuerdo de Codelco y Sokimich. Y bueno, las comunidades y los pueblos atacameños están en alerta, claramente son los que más conocen su territorio, conocen su biodiversidad y conocen las implicancias que puede tener este acuerdo y la fuerte industrialización del litio, a propósito de lo que conversábamos recién de las demandas internacionales que hay de este mineral. Una carta que llega a nuestros compañeros de Radio Curruf, quienes difunden de presos políticos mapuche CAM a 32 días de huelga de hambre de algunos, porque otros llevan 63 días. En junio de 2021 en Carahue, ante los hechos que dieron muerte al huaychafe Pablo Toño Marchand, cuando públicamente había confusión y se presumió la muerte de Ernesto Yaitul, Gabriel Boric declaraba: "No más militarización, no permitiremos la impunidad". Hoy la militarización en Gualmapu se desborda. La ley del robo de madera, la ley Naín Retamal y la ley de usurpación aumentan la persecución y los presos por reivindicación. Hoy, una vez más, en un juicio político se reclama nulidad y un proceso debido y justo, dignidad y mejoras carcelarias. 32 días se cumplen y presos políticos de la CAM, de Temuco, más Héctor Yaitul, han perdido más de 15 kilos. El gobierno y los medios hacen caso omiso de las demandas. Y en el centro penitenciario Bio Bio, Esteban Enríquez, luego de 62 días de huelga, se encuentra a días de entrar en una etapa crítica de salud, mientras que el desgaste aumenta en Nicolás Alcamán, Ricardo Reinao y Ernesto Yaitul, a quienes se sumaron en huelga de hambre hace 30 días Bastián Yaitul Vergara, José Lienqueo Márquez, Axel Campos Vivallos, Óscar Cañupán Calfil, Roberto Garling Infanta, quienes están recluidos en el módulo 32 del Centro Penitenciario Bío Bío. Nos invitan, nos llaman a romper el cerco mediático y político, nulidad y debido proceso, mejoras carcelarias para Pu Peñi, que están presos políticos mapuche, libertad inmediata a Daniel Canío Tralcal y el control territorial no acaba. Huehuaín, Marichihueu. Otra noticia que la verdad que no hay dónde sacarla si no es de, por ejemplo, Twitter, ¿ya? Pero apareció dentro de los trending topics de Twitter el nombre de Gonzalo Lira. ¿Y quién es Gonzalo Lira? Gonzalo Lira es un periodista chileno-estadounidense que hacía cobertura de la guerra ucraniana y que estaba en la cárcel de Ucrania hace algunos meses debido a una visión compleja donde desnudaba como los vínculos neonazis del gobierno de Zelensky y lo que estaba haciendo con los rusos en el territorio. Y a partir de esto, bueno, Gonzalo Lira a los 55 años muere, según su padre, en una carta enviada a algunos medios de comunicación como RT, que es del gobierno ruso, da cuenta de que muere a causa de torturas en la prisión ucraniana. Y dentro de las torturas, ¿cuáles son? Gonzalo Lira estaba enfermo de neumonía, no podía respirar, no se le dieron los resguardos adecuados, lo que infringe una tortura a una persona que está sufriendo una enfermedad, le costaba respirar, bueno, y termina falleciendo en un hospital a causa del abandono que se tenía. Y acá el padre de Gonzalo Lira, que era chileno-estadounidense, interpela abiertamente al senil Joe Biden, de hecho él dice en la carta, el senil Joe Biden, y al gobierno ucraniano por la muerte de su hijo. Y también hay varios quienes están interpelando al gobierno de Gabriel Boric por un apoyo que ha tenido de manera constante, ha estado atrás de la visión norteamericana de esto, acompañando y apoyando al gobierno de Zelensky, que es otro peón más de esta guerra geopolítica que tiene a Estados Unidos tratando de resguardar todavía su alicado poder imperial. Qué bronca, loco, qué bronca, porque en otros casos salen inmediatamente en cadena nacional. O sea, si esto hubiera sido en una cárcel de Rusia, no te cae la menor duda de que está la Mónica Rincón allá en Moscú haciendo un despacho para Chilevisión o CNN, no sé en cuál trabajo. Por ejemplo, en titulares, compañeros, para que ustedes puedan buscar, Red Prensa Libre a través de otros medios también, ponen las claves de la denuncia de Sudáfrica a Israel en la Corte Internacional. Por otra parte, más en lo local, el resumen.cl, diputado señala que caso de concesiones salmoneras en causal de caducidad podrían constituir ilícitos. Resumen.cl también nos invita a leer el impacto medioambiental de la ofensiva israelí en Gaza. Y desde yo invito a que ustedes sigan a Congo Friends o Red Maat con 2A, quienes tienen infografías de vamos a hablar de las amenazas que están ocurriendo en la cuenca del Congo. Algunas de las cosas que podemos ir siguiendo, hay muchas más, por supuesto, como siempre decimos, hay urgencia en muchas dimensiones de la existencia. Cáchense las noticias pésimas para lo que pasa. Esto es como mundial, sí, no es situado en Chile particularmente. Pero cerca del 75%, imagínense, 3 de cada 4 kilos de la pesca industrial mundial no está siendo rastreada de ninguna manera. Aunque la actividad pesquera se ha reducido un poquito, 3 cuartas partes de los buques pesqueros ocultan su ubicación o no cuentan con un rastreador, según el estudio publicado en la revista científica Nature. Algunos de estos barcos incluso entran en zonas marinas protegidas y resguardadas internacionalmente y nacionalmente. Hay también una investigación que ustedes pueden buscar en, si les interesa más, en Global Fishing Watch, que está publicada en la revista científica Nature. Oye, no sé si será que podemos dar también actividades verdes. Vos dale. Ya. Porque nuestra compañera Mel nos mandó ahí a través del Instagram, nos manda esta invitación a la Lucatón por el Arte y Murales, Proyecto Murales Flora y Fauna Nativa El Monte. La organización socioambiental Verde Nativo de El Monte solicita apoyo para los proyectos de muralismo de flora y fauna local. ahí hay unos datos para el depósito, que hay un root, pero le invito a que ustedes lo busquen en Verde Nativo, en Instagram y en otras redes. Más información en verdenativo77@gmail.com. verdenativo77@gmail.com y verdenativo piso, ¿ya? Para que lo sigan. También como actividades verdes, tercera versión, Semana de la Escuela Ambiental de Verano. Nos alegra mucho invitarle a la tercera semana de la Escuela Ambiental de Verano, un evento en el que nos enfocaremos en aprender, actuar y compartir experiencias sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la acción colectiva. Este año la tercera semana de la Escuela Ambiental de Verano se llevará a cabo entre el 21 y el 27 de enero y nos concentraremos en temáticas como sostenibilidad, conservación y la manera en que cada uno puede marcar la diferencia. Esto va a ser en la Casa Hawk de El Quisco. Para que ustedes tengan más información pueden buscar el Instagram Casa Escuela Viva, ahí van a tener más información si a alguien le interesa, bueno. Y puede ir ahí a El Quisco a la tercera versión de la Semana de la Escuela Ambiental de Verano. También vamos a, el Javier Carmi mandó un audio al respecto de esto, pero lo vamos a decir. El Cantún por la Resistencia, encuentro cultural autogestionado, sábado 3 de febrero en el gimnasio Tehuaco a las 12 horas, actividad para niñeces, música en vivo, charlas, poesía, mesa informativa, talleres, danza, artesanía, comida, mates y más. Ah, está buena. El Cantún, ahí por la Resistencia. Claro, y para que estén atentis, y nosotros también tenemos que gestionar esas entrevistas, ¿qué estará pasando con la reforma al Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental? ¿Qué opinarán las organizaciones de la sociedad civil? ¿A quién estará beneficiando esta reforma del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental? ¿A la voracidad extractivista de distinta índole o a los territorios como las comunidades atacameñas que tratan de resistir sus acciones, sus culturas y sus oficios en particular? Vamos a tratar de gestionar entrevistas al respecto porque están pasando cosas importantes que pueden marcar la diferencia en los conflictos socioambientales que ocurren en el territorio. Y otro tema que también tenemos que estar alerta es cómo avanza esta ley de pesca. A propósito también que sale en interferencia.cl un reportaje donde se dice que Rodrigo Sarquis es el que paga la cuenta. Es el empresario pesquero que está en el centro de la mesa de Salaquet negociando para sus beneficios con los ministros de gobierno. Ni más ni menos con los ministros. Y más encima en una cuestión que ni siquiera quedan registradas porque no están pasadas por ley del lobby, que es como el elemento importante que se les saca en cara, porque mientras las comunidades tipo Alianza Basura Cero Chile les dificulta un montón tener contacto con las instancias de poder, al parecer que los empresarios tienen estos túneles que tenían como las iglesias antiguas, los monasterios antiguos que siempre se hablan, que tenían túnel para que los curas o las monjas salieran a vivir un poquito más de libertad. Al parecer eso mismo hay con la Casa de Salaquet. También nos invitan ahí desde distintas instancias de acá de Valparaíso, hoy mismo, 13 de enero de 2024, al segundo Festival de Cine Anarquista en Valparaíso, ahí en Espacio Catarsis. Se van a dar películas, hay distintas colectividades y hay individualidades que están coordinando y que hay una programación que usted puede seguir ahí en Espacio Catarsis. Así que váyase ya para allá, que está muy bueno. Y en el mismo sentido, Bacle Valpo nos invita a el viernes 19 de enero del 2024 a las 17:30 horas en la Biblioteca Anarquista Cerro Lecheros a Kifá, tarde y contrainformativa en apoyo a la resistencia palestina, conversatorio, documentales, presentaciones artísticas, lecturas, comida vegana. Así que, oye, un montón, como siempre, un montón de cosas que hacer. ¿Le suena a usted Nestlé, Nescafé, Nesquik, Fanta, Coca-Cola, Dunkin' Donuts? Me tinca que los soldados israelitas reciben esa alimentación. Tang, Pampers, Maggi, Nido, Danone, un montón. Cadbury, Kit Kat, Oreo, Twix, Gillette, Always, Pizza Hut, etcétera, muchos más. El boicot tiene que seguir, está funcionando. tenemos que decir, igual es un poder del consumidor dentro de la cancha de estos locos, así que hay que utilizarlo. Nos vamos a ir con la canción que usted pidió, y nos vamos a ir con, porque esto ya va a ser nuestra despedida, compañero, ¿ya? Porque vamos a dejar ahí al resto del equipo de que suene nomás, ¿cierto? Como habíamos dicho, va a sonar nuestra compañera Mai, ¿cierto? Con su reporte desde Argentina. Y también lo que nos mandó Javier Carmi, que es a propósito del Ulcantún que llamamos. Va a sonar también las manos de Felipe a propósito de la grieta en Argentina, esta supuesta diferencia que tienen los partidos políticos. Y ahí, al final, la vela puerca que nos va a cantar haciéndose pasar por luz. Pero por lo pronto, un saludo al Javier, un saludo a la Mel, un saludo al Nico, un saludo a Cotiriadón, un saludo a la Lore, un saludo, no sé, al Chi, a la Chispi, al Chapa, en fin, a toda la gente que ha dado vida y ha dado soporte a estos 16 años, al Yosu, me acordé de él, a toda la gente, que estén súper bien. Y esta es una nueva sección, mentira, porque siempre decimos eso, la nueva sección de efemérides musicales. la nueva sección del aire puro, efemérides musicales. ¿Y por qué? Porque hoy día se cumple 55 años del lanzamiento del disco Yellow Submarine. Parece que fue el noveno disco de los Beatles. No es que yo sepa mucho de los Beatles, lo leí recién en Wikipedia, ¿ya? Y a propósito de eso, elegimos una canción de los Beatles ahí para después de la sección de las noticias, que también es un mensaje a la unidad y a la articulación ante todas estas catástrofes sociales, ambientales, culturales, en fin, económicas, que se viven en distintos territorios. La acción colectiva es la única forma de resistir de una mejor forma en su salud mental, en su salud física, etc. Y de repente esta canción, no sé mucho inglés, pero de repente esta canción también nos dice eso, el tema de que tenemos que estar todos juntos resistiendo esta ferocidad del capitalismo verde, que en algunos casos como Argentina, como Chile con los republicanos, viene acompañada del fascismo. Así que eso, un abrazo. Un abrazo, compañero, muchas gracias por hoy día. Un saludo a toda la gente que sigue ahí organizada en Porfía, resistiendo, y en la crianza, en los hospitales, en la música, en el cine. Aguante sin insomnia. No sé, todo, loco. La gente que está laburando en la calle, la gente que ha levantado espacios comerciales, bares, al Le Pató, un saludo muy grande. Gracias, compañeros. Estamos en distintas partes, constituimos una sociedad que es compleja. Por lo tanto, nuestras soluciones van a tener que pasar por complejidades. Pero asimismo tenemos que tener la capacidad de simplificar. Así que un abracito, compañeros. Como siempre, agradecido porque está escuchando, pero sobre todo porque está accionando ahí en su territorio. Esto fue Aire Puro en su versión 815. Chau. caluroso y fraternal saludo a todas las hermanas y hermanos argentinos que hoy se encuentran dando una fuerte lucha contra la terrible y dañina explotación minera. Hola, un saludo acá, May de No a la Mina, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, contando un poco la situación que estamos viviendo respecto a la lucha contra la megaminería, las asambleas y comunidades con esta nueva gestión, el gobierno de Javier Milei, y una de las primeras medidas que tomó, que fue el DNU, que es un decreto de necesidad y urgencia, donde se producen una serie de modificaciones que van a afectar leyes que protegen derechos sobre la tierra, sobre el agua, sobre los bienes comunes, como la ley de tierras, la ley de glaciares, que han sido conquistas de la lucha socioambiental en el país, desde las asambleas socioambientales y comunidades en lucha desde hace varias décadas, mucho tiempo atrás, que venimos luchando. Y este gobierno, que ya venía anunciando claramente su ideología y su postura respecto al cuidado del medio ambiente, al cambio climático, negándolo y haciendo claras declaraciones acerca de la privatización del agua, del fomento del modelo extractivista, de la profundización del modelo extractivista, este DNU, este decreto y este paquete de leyes denominado Ley Ómnibus, que se está tratando en comisiones y que debe ser aprobado para entrar en vigencia, aunque el gobierno también anunció que si no lo va a sacar también por decreto. Así que estamos frente a una situación que no es nueva, pero sí que profundiza y avasalla derechos conseguidos en el marco de la eliminación de leyes y derechos que permiten resguardar los bienes comunes, y que con estas modificaciones en materia, por ejemplo, también de leyes mineras, bueno, permite un avance en lo que es la extranjerización de la tierra, una liberalización de la economía, que eso siempre viene acompañado, eso significa una privatización sobre los mal llamados recursos naturales que denominamos bienes comunes. Es decir que, bueno, estamos en alerta, las comunidades y asambleas socioambientales, así como diferentes organizaciones sociales, populares, y bueno, la oposición también, para rechazar estas medidas. Y lo que sí queda en claro es que este modelo extractivista basado en la explotación y la contaminación y el saqueo, con este gobierno de Javier Milei, se profundiza mucho más. Es por eso que estamos en estado de alerta permanente, compartiendo información, y bueno, preparados también para salir una vez más a las calles en reclamo y defensa del agua, de la vida y de los territorios, frente a este modelo basado en la megaminería, además en un contexto en el que hay un gran avance en toda la región y a nivel mundial también de la explotación minera dentro de lo que denominan las grandes corporaciones y organismos internacionales en alianza con estas corporaciones para lograr la llamada transición energética, lo que implica para lograr esa transición energética una explotación muy, muy importante de recursos minerales y metales raros como el cobre, el cobalto, litio, molibdeno, diferentes metales raros que son necesarios, según estas corporaciones y según esta mirada, para lograr esa transición energética, lo que implica para las comunidades, para los territorios, para todos nosotros, una mayor explotación de bienes, y por los métodos de explotación que sabemos que utilizan estas empresas, la contaminación a gran escala, el agotamiento de fuentes hídricas, como está sucediendo en muchas regiones de Argentina. En la parte, en la región del NOA, del noroeste argentino, en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, son las regiones donde la explotación del litio entra dentro de lo que se llama el triángulo del litio entre Chile, Bolivia y Argentina, y que está en manos de multinacionales, de empresas que se van fusionando y que se transforman en monstruos mucho más grandes, y que generan, están generando y ya han generado la muerte y la desaparición de ríos, la expropiación de territorios a comunidades, aymaras, quechuas de la región, que vienen luchando hace muchos años. El litio se explota desde fines de la década del 90, y bueno, esta profundización dentro de este marco de la transición energética lo aumenta aún más. Por lo tanto, venimos denunciando todo esto, y frente a este gobierno que abiertamente ha negado el cambio climático y que cree en el modelo extractivista basado en la megaminería y en el agronegocio como la salida, bueno, es lo que se viene, y estas leyes, bueno, profundizan y dan, digamos, la mano para que esto suceda. Es por eso que hacemos un llamado a la lucha en defensa del agua, de toda la naturaleza, y que seguimos pronunciándonos en defensa del agua, diciendo no a la mina, el agua y la vida no se negocian, no pasarán. Un fuerte saludo a todos los hermanos y hermanas de Chile que están de pie, y acá seguimos. Un abrazo enorme para todas y todos. Con los gobernadores y con los intendentes corren a endeudarse, deuda que con los tarifazos, inflación y desempleo pagan los laburantes. ¿Se acuerdan que los kirchneristas acusaban a la izquierda de jugar con la derecha? A la ley antiterrorista le ponen moño Macri, protocolo a la protesta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Yo creo que hay como una división irreconciliable en Argentina, y esa división yo la llamo la grieta. Yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Acá se creó una grieta, la famosa grieta, que era o era kirchnerista o no era. Es lo peor que nos pasa. La grieta real fue en el 2001. cuando un político en la calle lo prendía en fuego. La grieta kirchnerista contra los macristas, eso no es una grieta. Tenemos la grieta contra los patrones y los partidos patronales que los representan. Pero esta grieta careta, esto no es una grieta. ¿Qué va a ser una grieta? No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Soy Pecho, de las manos de Filippi, acá en Valpo. Acá yo soy el cabra fónico en Valpo. Dale, un abrazo grande a Radio Placeres, aire puro. Y viva los luchadores por el ambiente, que luego dan nuestro apoyo y saludo. Hay que hacer la revolución, si no, o morir de hambre o de opresión. Hay que seguir luchando. En ningún momento, si alguno paró, lo tendrá que haber hecho. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea, o alcanzarle la pelea al cura o a tu patrón. Organizaciones de Chiloé invitan a Volcantún por la Resistencia, evento artístico autogestionado y abierto a la comunidad. El próximo 3 de febrero de 2024, la Isla Grande de Chiloé vibrará con el Volcantún por la Resistencia, un festival de música y arte que busca unir a la comunidad en un canto colectivo en defensa del territorio. Organizado por diversas organizaciones locales, este evento autogestionado se llevará a cabo en el gimnasio de la Escuela de Tehuaco, a 25 kilómetros al oeste de Ancud, en Camino Puñihuil. En este encuentro se presentarán importantes artistas locales, como Pájaros Quiltros, Dúo Tantau, Carla Catalán, Varsovia Viveros, Gavilú, Sergio Sauvalle, Eduardo Soto y Claudio Núñez, además de dos agrupaciones que llevarán el calor de la danza al encuentro, la comparsa Lluvia y Candela y Cali y Compañía. Dado el complejo panorama ambiental, social y cultural que atraviesa Chiloé en relación a la política de Estado y sus falsas soluciones de energías renovables, no convencionales, diversas organizaciones del territorio insular decidieron unirse para construir en conjunto un espacio de encuentro autogestionado con la comunidad a través de las artes para visibilizar y apoyar a las organizaciones territoriales. Esta instancia nace por la necesidad de comunicar los graves impactos de la industria de energías eólicas que amenazan las aguas, las costas y la vida insular, así como también recaudar fondos para seguir con las acciones jurídicas y comunitarias que hasta hoy han protegido la biodiversidad y la cultura de Mar Brava durante los últimos 10 años de resistencia a la empresa EcoPower. Será una jornada llena de actividades en compañía de diversas organizaciones y artistas. Habrá comida, concursos y espacio para las infancias. Por lo tanto, será un panorama ideal para las familias de la localidad y para todas aquellas personas que se sientan convocadas a asistir. El Volcantún por la Resistencia no solo será un evento de conciencia ambiental, sino también una celebración de la diversidad artística y cultural de Chiloé, para compartir, aprender y fortalecer los lazos comunitarios. El Volcantún por la Resistencia tendrá lugar en Tehuaco, el día sábado 3 de febrero, desde el mediodía y su entrada es liberada. Este sector es un lugar que se vería directamente afectado por el complejo industrial eólico de Chiloé, de la empresa EcoPower. Por esta razón es importante realizar este evento en este lugar, para informar a la comunidad de Tehuaco del proceso actual del proyecto y así reactivar la movilidad social con mayor involucramiento y la resistencia de la comunidad y las localidades aledañas, agrega un integrante del movimiento Salvemos Mar Brava. A través de esto podemos dar a conocer a mucha gente la devastación del cual está siendo objeto la cordillera de Piuchén, lo que significa en un futuro quedar prácticamente sin agua, porque están instalando torres eólicas en las turberas, que son las reservas de agua de la isla, agrega Varsovia Viveros, integrante de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas. Por otra parte, la LONCO de la Comunidad en Resistencia, Fundo Alto Gamboa, parte de la campaña Chiloé Libre de saqueo energético. Este festival es muy importante porque a través de la música y del arte también resistimos frente al extractivismo que hoy día quiere dañar nuestra casa común, nuestra Ñuque Mapu. Hoy nos unimos para dar a conocer cómo nuestra naturaleza, nuestras aguas, nuestros bosques deben ser cuidados, deben ser respetados como la vida propia. Como mapuche, como ser humano que camina en este territorio, es un llamado a la acción y una oportunidad para unir fuerzas en la preservación de nuestra tierra y cultura. Únete a nosotros el día 3 de febrero y sé parte de este canto colectivo por la vida y la libertad de Chiloé. Otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.